Esta señora a la que vamos a presentar ahora, yo la escuché hoy al mediodía, la vi anoche en el teatro, el viernes la vi por televisión. ¿Cómo hace esta mujer para estar en todos los lugares? Georgina Barbarossa, bienvenida y buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Es impresionante, hasta en la sopa, no, mentira. ¿Cómo ¿Por en la qué tele? No? ¿Dónde viste? Ah, porque es una repetición de la novela. Exactamente, es una repetición de la novela, pero estás... Estoy, sí, es cierto, me había olvidado, digo, en la tele, ¿cuánto estuve? Porque a veces uno graba cosas y no se acuerda. Claro, y para nosotros realmente es un enorme placer que Eugenia te haya convocado y nosotros te recibimos con los brazos abiertos porque sos una mina de aquellas, una gran actriz. Chico. No, pero además muy comprometida, muy simpática, muy dúctil, porque tan podés hacer de María Julia Alzogaray como conducir un programa de televisión, ¿no? Bueno, María Julia Sobera actuando con sí. No, claro. No coincido con ella mucho. En Secretos Argentinos. Vale la aclaración. Sí. No coincido con ella absolutamente para nada. Así que cuando me llamaron para hacerlo me divirtió mucho. Aparte estar ahí en Radio Nacional, que es tan bella. Es como, no sé si lo nombraron monumento histórico, pero tienen que nombrar. Eso es una cosa maravillosa eso. No se puede tocar nada. Tienen que cuidarlo y es tan bello el edificio, es tan fantástico además trabajar ahí, porque es como que aparecen todos los fantasmas, ¿no? Es cierto, es muy cierto, Georgina. Hola, Georgina, y contanos a todos los que te estamos escuchando, ya hubo gente que llamó antes de que aparecieras. Bueno, ¿en qué andás? Te vemos en el teatro, en La Mujer del Alergista. Y... ¿Quién fue al teatro anoche? Yo, Julia. Y yo fui Julia. El viernes. ¿Viste, Eugenia? Hacemos gustó? Los deberes. Hola, Eugenia, ¿qué tal? ¿Les gustó, chicas? Mirá, nos divertimos bastante. Me encantó ver un teatro prácticamente lleno, muy entusiasta. Compartí con la gente esos aplausos muy cariñosos que debe ser sentirlos desde el escenario. Y ustedes saludando con muchísima alegría. Me parece que eso se debe percibir y están todos tan bien. Mirta Busnelli, una ídola total, todos en realidad. Genial, ¿no? La verdad que el equipo, Mirta Busnelli, Antonio Hugo, María José Gabán, haciendo la vieja. Excelente. María José, parece vieja, increíble. Está ahí, dice, mami, que la gente cuando se lava la cara, no la reconoce. Claro. María José tiene 40 años, 40 y pico, qué sé y yo. Una excelente actriz también. Sí, está fantástica. Y el chiquitito, Martín Slipak. El chiquitito, sí, digo, porque tiene la edad de mis hijos, tiene 23 claro. años, haciendo del portero iraquí. No, la verdad que la obra es un delirio, es una sátira así despiadada hacia una clase pretenciosa intelectualoide americana, pero creo que en realidad se ríe un poco de todos los caretas que no se animan tampoco a dar un cambio a lo que no se quiere ver ni se verá nunca, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, la verdad es que la obra habla de todo eso y además se ve ahí un compromiso actoral y vos especialmente pasás por muchos colores, por muchos lugares, desde la cosa más de comedia hasta una cosa muy sensual. Digo, tenés como una pasada por varias cosas, ¿no? Sí, le dije a Greenbank, de repente me convertí en Victorio Neto. Claro. Una no, sex symbol una sex symbol. Me causó mucha gracia de repente convertirme en un papel así. Bueno, a mí me gustó mucho la apuesta y la dirección de Ciurlanti, trabajar con estos compañeros y con Mirta, que la quiero tanto, y hemos trabajado juntas hace tantos años. Y seguir apostando al teatro. Yo recién las escuchaba y realmente... tanto Concha del Río como todas las propuestas de Puerta Roja, Buenos Aires tiene unas propuestas teatrales tan maravillosas, sí. Es tan genial lo que sucede, la movida cultural, que no te alcanza para ir a ver, o cuando estás trabajando no podés, o sea, a veces uno puede escaparse para ver a algún compañero, depende del horario, ¿no? Pero es bárbaro la propuesta que hay, la gente, es un país donde realmente me da mucho, mucho orgullo, ¿no? La verdad que sigamos apostando. Sí, la verdad que es así. Sí, y yo me pregunto, porque no sé cómo funciona con los actores, cuando están en un proyecto así exitoso como La Mujer del Alergista, ¿uno imagina otros proyectos o esperás que termine este para pensar en otras cosas? Lo que pasa es que cuando uno se pone a hacer, te convocan para una obra, te pensás que va a ser el éxito de tu vida, ¿no? Nosotros los artistas somos muy naif, somos niñitos. Si no, no podríamos vivir y trabajar de esto, porque actuar es jugar. Entonces, cada vez que vas a actuar y te vas a jugar de otro rol, de una cosa distinta, es, ay, esto va a ser el éxito, ¿no? Claro. Y uno pone todas las fichas. ¿Cuál es el mayor, decir, la obra que me, y lo que estoy haciendo ahora, que disfruto como, como una bestia, ¿no? Entonces, cuando una obra o baja o más o menos o no funciona bien, te agarra un bajón. Pero más allá de la parte financiero, económica o la boletería, porque yo soy una persona que trabajo al contrario. Cuando he tenido grandes fracasos es cuando más me rompo el alma, porque pienso, si van cinco, son esos cinco que se arreglaron para ir a ver eso. Entonces no los puedo defraudar, ¿entendés? Claro. Pero te agarra una tristeza cuando un proyecto no funciona. Entonces es difícil empezar a pensar en otro, ¿no? Porque todavía uno tiene el corazón puesto en... Creo que hasta que el día que baja uno tiene su alma y su corazón y comprometida con ese personaje, ¿no? Es complicado. Ahora, es complicado. Sí, a mí me gustaría que nos contaras un poco lo que fue y lo que es una experiencia televisiva, pero como conductora, porque como actriz, bueno, supongo yo pan comido, pero como conductora, ¿cómo fue eso? Como conductora fue bárbaro. Es más, yo tenía ganas de volver este año, no se dieron las cosas, porque me sentí muy útil. Al principio, bueno, primero que aprendí de toda la cantidad de gente que trabajó al lado mío, donde Rosita Soira me rodeó de gente muy, muy talentosa. Eso era en Esta Tarde, ¿no? María Israel. ¿Esta Tarde se llamaba el programa? Esta Tarde, al principio, sí. Y después aprendí a gritar un poco menos, porque los artistas tenemos esa cosa. No, claro, vos pensás que estás actuando. Como yo tenía todo unas tribunas en el fondo, yo actuaba como si estuviera en el teatro, ¿entendés? Para que la gente de ahí me escuche. Me dicen, pero tenés un micrófono puesto. Viste que te pasa eso, ¿no? Pero ¿no sabés una cosa, Georgina? Mira, si hay algo que yo a veces extraño en las nuevas camadas, es la capacidad vocal de alcance. Porque vos ves que hay obras de teatro muy buenas en las que tienen que usar micrófono. Y yo ayer te escuchaba, yo estaba, no te digo muy atrás, pero estaba bastante atrás, y los escuchaba a todos maravillosamente bien y decía, wow, estos son actores de madera de actores y de voz de actores, que de actores de teatro. Porque supongo que es cierto, en la tele tenés el micrófono, el boom, o qué sé yo cómo se llama, pero en teatro es importante que esta voz se escuche, así que entiendo perfectamente. No, aparte cuando viene Ari y se van a trabajar con micrófono, lo mirás con una cara de asco. Nosotros que somos los actores, viste, como que, ¿qué es eso del micrófono en el teatro? No existe, no sabes que hagas una comedia musical, es como una falta de respeto, ¿entendés? Y yo noto que hay toda una camada de chicos jóvenes que no, que directamente lo piden. Y decís, que no les da la voz. Aprendés a mandar la voz a la fila 58. Perfecto. Elemental, ¿viste? Es como... Lo que pasa es que, bueno, esto sería toda una polémica, ¿no? Porque ahora han aparecido un montón de gente, muchísimos talentosérrimos que llenan los teatros y los teatros off. Hay gente talentosísima que me encanta que ustedes los promocionen. Y hay gente que parece para ser famosos. Entonces, una cosa es ser famoso y otra cosa es ser artista. Si sos artista, estudiás para prepararte lo básico, el ABC1, ¿no? De cualquier vocación que tengas. Y Georgie, a vos en algún momento te produjo Antonio Gasalla, y yo ilusiono de verlos juntos alguna vez, me parece que sería una explosión de humor arriba del escenario. Mirá, ¿qué pensás yo, de eso? Lo segundo que hice en mi vida, yo trabajé tres veces con Antonio, tuve ese honor. Lo segundo que hice en mi vida, después de lo de Pepito Cibrián, imagínate, después me llamó Moser y después me llamó Antonio Gasalla. Yo me descompuse el día, tuve fiebre, me subió cuando me llamó por teléfono a la casa de mi mamá, pues yo no tenía teléfono. Dijo, te llamó Antonio Gasalla. Yo me descompuse ese día, me subí, me acuerdo, y me llamó para trabajar en el Teatro Deón. Miren, de la época que les estoy hablando, ¿no? Del Teatro Deón, que si la gente que está escuchando queda en la calle Esmeralda y Corrientes, donde hicieron una bellísima playa de estacionamiento, lo tiraron abajo. ¡Qué barbaridad! Bueno, y yo ahí con Antonio también aprendí una barbaridad, porque me acuerdo que Antonio me dijo, me llamó un día al camarín y me dice... Hacíamos las empleadas públicas y las viejas, con Adriana Eisenberg, y estábamos con Katia Aleman y Mercedes Alonso. Y me dice, escucha una cosa, le digo, me llama Antonio del Camarín, digo, ¿qué pasa? ¿Qué habré hecho mal? Me dice, ¿cómo se te ocurren cosas? Digo, ¿de qué? ¿No se te ocurre decirme otra cosa? Le digo, sí, Antonio. ¿Y por qué no me las decís? Y bueno, por respeto, ¿cómo no te voy a dar el pie? Me dice, no me respete, decime lo que se te ocurra, porque yo me aburro si todas las funciones igual. Entonces, a partir de ese momento, te estoy hablando año 80 y pico. era como un vértigo cada vez que yo salía al escenario, que por un lado yo estaba feliz, pero por otro lado decía, ¿por qué no estaré en mi casa viendo Trasnoche Grundy, que me acuerdo? Claro, porque era salir al escenario y no saber con qué me iba a salir Antonio, porque yo le decía algo y obviamente él tenía otro remate superior y era otra cosa y otra cosa, y era como un duelo maravilloso donde yo, por un lado, gozaba como una bestia cuando estaba con él ahí. No podía creer la capacidad de improvisación y de creatividad de este hombre, que es una bestia y que lo quiero y que he aprendido tanto, tanto, tanto de él. Y pero por otro lado, antes de salir de escena me moría de miedo. Digo, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Georgina, en relación al tema del humor, Eugenia te preguntaba un posible encuentro con Antonio. Me encantaría porque lo quiero y lo admiro y es un ícono, ¿no? En relación al humor, vos sos una de las grandes humoristas de la Argentina y eso es muy interesante porque... Ay, gracias, no, chico. Pero en serio, porque el año pasado hablábamos un poco del tema del humor y las humoristas en la Argentina y a veces da la sensación de que hay como un cierto bache en relación al tema, a veces no hay muchas humoristas o no se les da el espacio necesario. ¿Cómo ves el tema en la Argentina? Bueno, primero que nos maltratan, porque si haces humor o haces comedia, sos como una clase inferior para según qué directores o qué productores, cosa que es dolorosa. Es como si fuese un género menor, ¿viste? Uh-huh. Y es muy difícil hacer humor, porque el humor lo tenés que hacer muy en serio. Y yo creo que, bueno, creo que está la Roseto, creo que ha aparecido gente, mismo María José Gabán, las chicas de Gambas al Ajillo, claro. Concha del Río, que no me acuerdo en este momento la actriz. Noralí Gago, que es fantástica. Liliana Pécora, que hace también la humor. Pécora, sí, hay humor, hay chicas humoristas, hay gente que hace cosas fantásticas. Mismo en... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llaman, soy un desastre con los nombres. Pero había una que hacía Susana Lamedi, que estaba con Mex Urtiberia en Canal 7, que después trabajó como actriz en La Malvada. Gente muy muy talentosa que empieza a surgir en el off, donde tienen un espacio, ¿no? Julieta Silverberg. Creo que... No. ¿No? ¿No fue ella? Es otra. No. Otra que estaba ahí en el Cabaret Bijou, donde estaba antes Concha del Río, que yo lo fui a ver varias veces. Sí. Hay humoristas, hay mujeres que hacen unos delirios y unas cosas fantásticas. Y lo que pasa es que, bueno, no hay tanto espacio y... no, o sea, hay cantidad de espacios en el off. Quizás no son tan conocidas, pero yo he visto unos trabajos geniales, de gente muy, muy talentosa. Bueno, yo imagino, a partir de todos estos nombres que vos dijiste y de conocerte y de admirarte como mujer del humor y como actriz íntegra, la verdad, a mí me gusta pensar a los actores y a las actrices íntegramente. Hoy estás haciendo humor y mañana podés estar haciendo otra cosa y estoy segura que sería genial, pero me gustaría imaginarme un escenario con todas esas actrices que nombraste, para matarnos de risa, para decir cosas. Bueno, me encantaría, te tiro la idea. ¡Ay, qué genial! Bueno, no es mala idea, vamos a decírselo a Greenbank. Ahí está. Que nuestro productor, que ha gastado, ya que estemos fortuna en esta obra, con la escenografía y el vestuario, que muy es bellísimo. Muy lindo, la escenografía de Benegrín, muy, muy loca, que se mueve. Con movimiento, sí. Sí, porque no sabés si es un... Bueno, como es un cuento, no sabés si es realidad o fantasía, qué está pasando, bueno. Y yo me quedé con una intriga, soy muy curiosa. Vos a mencionaste ver. Que había un proyecto de volver a la tele como conductora, y que sí, no se sí. dio este año, pero tal vez se pueda dar. ¿Y eso hay que apostarle fichas a eso? Y ojalá que sí, porque yo, ¿sabés qué? Yo le empecé con eso y después, para variar, me dispersé por otro lado. Pero es que me sentí muy útil. O sea, uno, al tener una cámara o un micrófono todos los días, puede hacer muchas cosas, más allá de abrir la cabeza y el corazón desde otro lado, ¿no? Al de la gente y del público. No sé, podés pedir desde una silla de ruedas, pedir sangre, pedir esto para un comedor infantil. O sea, podés hacer toda una movida, ¿no? Donde a mí la gente, me acuerdo, me escribía, me mandaban cartas, bueno, en ese momento eran cartas, no era tanto el mail. Pero donde pudimos hacer muchas cosas y eso te hace bien al alma, te sentís útil. ¿Entendés? Yo tomo esto que vos decís y lo digo a vos y lo digo todo el tiempo, que es, tenemos que estar abiertos, se viene la televisión digital, vienen canales nuevos y ahí hay que hacer propuestas, hay que pelearla para estar, así que me parece que ese puede ser un buen lugar para que vos te presentes con un proyecto, con una propuesta Y me parece que ahí va a haber lugar para todos, eso esperamos. Ojalá, ojalá que sí, chicas, ojalá que sí, porque realmente creo que hay muchas cosas para decir, creo que se puede profundizar, creo que no es solamente solo mostrar colas bonitas por la televisión, creo que tampoco soy María Kodama, no me estoy haciendo, pero creo que mismo desde el humor se pueden decir cosas inteligentes, mira Enrique Pinti, mira Gasalla, mira las cosas que dicen y que hacen, creo que se pueden hacer cosas muy copadas y muy piolas, sin necesidad de recurrir a algo burdo, ¿no? O algo bastardo, que por más que te dé rating, el maldito rating, que hace que hagan cualquier cosa. Es cierto. Bueno, Georgina, un placer, como siempre, charlar con vos, escucharte, verte en el teatro. Recordemos que estás en el multiteatro. El cuento de la mujer de la legista con Mirta Busnelli, Antonio Hugo, María José Garán y Martín Slipback. Estamos de miércoles a domingo y dos funciones los sábados. Dos funciones los sábados. Los esperamos porque realmente es una obra donde uno sale pensando, más allá de lo que te reís, creo que te moviliza hasta el tuétano, ¿no? Creo que es una propuesta muy inteligente. Te mandamos un beso enorme. Un beso muy grande. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias por este espacio donde nos hacen un lugarcito a la cultura, chicos. Un beso. Un beso enorme, gracias.